Gracias por su presencia. Quiero agradecer a la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 esta oportunidad que me da de encontrarme con ustedes en esta primer Congreso de Educación de la Asamblea Estatal Democrática. Bueno, yo intentaré algo prácticamente imposible, hacer una breve reflexión, hasta donde sea posible breve, histórica, sobre los principales cambios, reformas educativas. No quisiera llamarlo modelo, esa pretensión solo la encontramos en la reforma con pretensiones de ser educativa que se acaba de presentar acá en nuestro país. Pero sí los principales momentos de la historia de la educación, y más o menos sus rasgos esenciales. Hasta para entender mejor el significado histórico del momento que ahora estamos viviendo en México. Como todos sabemos, es muy difícil escribir la historia de la educación mexicana, entre otras razones porque no es una sola historia, sino que son muchas historias, tan diversas como el magisterio, tan diversas como el sistema escolar y sobre todo tan diversas como las reformas educativas que en nuestro país han sido. La diversidad del magisterio es uno de los principales retos que encuentra el investigador histórico desde siempre. No, nada más por poner ejemplos, o sea, cambio del régimen de la colonia a la primera mitad del siglo XIX, teníamos maestros de escuelas particulares, maestros y maestras parroquiales, maestras a las que todavía no se les decía maestras, se les llamaba amigas. Maestros y maestras que trabajaban en escuelas particulares en su casa o en la casa del niño o la niña, etcétera, etcétera. Generalmente los maestros eran aquellos que con una autorización del ayuntamiento o sin autorización alguna entraban al ejercicio de la docencia de las primeras letras, contratando sus servicios a los ayuntamientos, a las cajas de comunidad o directamente a los padres de las niñas y los niños. Después tenemos maestros y maestras formadas en las escuelas normales, maestros y maestras sin ninguna formación normalista que apenas sabían leer y escribir, etcétera, etcétera. Sí, después tenemos maestras y maestros que se formaron en alguna otra institución de nivel profesional o tenían estudios incompletos, secundaria, preparatoria o de nivel profesional y fueron habilitados para la docencia. Maestros que trabajaban de manera particular para los ayuntamientos, para los gobiernos de los estados, para el gobierno federal. O sea, una gran heterogeneidad por donde quiera que se le viera el magisterio. Las escuelas lo mismo. A finales del siglo XIX, apenas tal vez el 5% de las escuelas del país eran escuelas de lo que ahora se llama de cobertura completa y de organización simultánea, un maestro por grado con un director con carga docente o no, los niños clasificados bien formaditos por edades y por avances en sus estudios y una campana que marcaba un horario tal y como vemos en escuelas de organización completa en los grandes centros urbanos de nuestro país. La gran mayoría de las escuelas, decía el gran promotor de la reforma educativa de finales del siglo XIX y el gran fundador del normalismo mexicano, el suizo veracruzano Enrique Serrezamen, decía que la mayoría de las escuelas del país eran casi escuelas o escuelas en grado de tentativa porque eran multigrado y en la mayoría de los casos eran unidocentes. ¿Sí? No eran en estricto sentido escuelas, decía, porque no tenemos a un maestro por grupo y a los niños es el espacio, además, el espacio público, escolar, laico, estatal, no está claramente delimitado de las fuerzas vivas de la comunidad, de la familia, de la casa, o del maestro, o de la casa del niño. Entonces empiezan a construir esto que llamamos sistema escolar, más o menos diferenciado. Las cosas han cambiado desde entonces, pero a diferencia de Aurelio Nuño Arrechame, nunca se le ocurrió reconcentrar el 95% de las escuelas multigrados y unitarias para convertirlas en escuelas de organización completa o de organización simultánea, ¿no? Maestro, por lo menos un maestro por grado, y aparte el director, y en espacios edificios diferenciados claramente de las fuerzas vivas de la comunidad y de... o sea, una gran heterogeneidad, una gran diversidad, tanto del magisterio como del sistema escolar. Pero los historiadores también nos encontramos con otros retos. Las grandes diferencias que existen entre las distintas reformas educativas. Hay algunas que se pretenden de alcance nacional y quieren cambiar absolutamente todo. Planes, programas, maestros, directivos, organización escolar, todo. Orientación ideológica, orientación pedagógica, métodos de enseñanza. Y hay otras que no, que van con intervenciones focalizadas en algunos aspectos estratégicos, etc. Otras reformas se impulsan incluso desde en momentos claves de nuestra historia patria o desde constituyentes originarios, como ocurrió en 1857 con la gran reforma liberal, a partir de la Constitución de 1857, o como ocurrió también con un constituyente originario, como fue el constituyente constitucionalista de 1917, ¿sí? O como ocurrió a través del constituyente permanente, a través de distintas etapas de nuestra historia, como sucedió con la reforma constitucional de 1934, la de 1946, y las reformas constitucionales que vinieron después, sobre todo el artículo 3º constitucional en los 90 y al cambio de siglo, hasta llegar a la reforma constitucional de febrero del 2013. Las orientaciones de estas reformas son muy disímiles. Por ejemplo, el artículo 3º constitucional de la Constitución de 1817 fue el artículo 3º constitucional más breve en la historia de nuestro país. Solo decía: la enseñanza será libre y el Congreso determinará cuáles son las profesiones que requieren título profesional para su ejercicio. Más breve no pudo haber sido el artículo 3º constitucional. La enseñanza será libre y el Congreso definirá qué profesiones requieren de título profesional para su ejercicio. ¿Se fija? Nada más breve. Y sin embargo, con ese artículo constitucional se inició una de las reformas educativas más importantes de la historia de México. ¿Pero por qué? Porque había otros artículos en el cuerpo constitucional que señalaron otros rumbos para la educación. Por ejemplo, la absoluta separación entre los asuntos del Estado y los meramente eclesiásticos implicaron una transformación radical de la escuela pública oficial, federal, estatal y municipal. Pero además, el carácter laico de la educación determinó que a partir de ese momento el Estado asumiera un papel mucho más activo, más proactivo en la regulación, pero también en la prestación directa de los servicios de educación básica, media superior y superior. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia muy importante. Incluso a partir de ese artículo tan breve y derivado del carácter laico del Estado, nace la educación laica en nuestro país. Pero no solamente eliminaron de los planes y programas de estudio los planes, los contenidos de carácter religioso, expulsaron a la iglesia de la gestión de la escuela, pero además eliminaron muchos materiales didácticos, el equivalente a los libros de texto de ahora, ¿no? Los silabarios, los catecismos, etcétera, etcétera, que tenían un fuerte contenido religioso. Pero algo más, se comenzó a diversificar el currículum de la educación primaria elemental para introducir, aparte de la lectura, la escritura y el cálculo, el catecismo religioso, las ciencias naturales, nociones de física, historia, geografía, o sea, contenidos científicos y contenidos relacionados con la socialización política para construir al hombre y al ciudadano del nuevo México liberal. ¿Se fijan? Una gran reforma, pero no solamente eso. Se comenzaron a introducir a la educación primaria nuevos métodos de enseñanza, como es la enseñanza objetiva. Sí, la enseñanza objetiva, que consistía en poner contacto principalmente al niño con los otros, con los objetos, con la naturaleza, ¿no? En los espacios, no solamente cerrados de los museos, sino también en los espacios abiertos de la naturaleza y de la sociedad. Y se desarrolló fundamentalmente a través de lo que se denominaba lecciones de cosas. O sea, fue una gran reforma educativa que no derivó de una gran reforma constitucional en el artículo referido a la educación, sino que partió de una reforma en otros de los componentes del constitucionalismo liberal mexicano, como fue el Estado laico. Bueno, en la Constitución del 17 las cosas empiezan a cambiar. El constituyente originario se convierte en un agente, en un sujeto productor, yo exagero el argumento para despertarlos, productor de currículum, ¿no? El artículo tercero constitucional comienza a crecer, ¿no? El laicismo educativo, para empezar, se incorpora a la Constitución y en el artículo tercero constitucional. Ya no es un laicismo educativo derivado del carácter laico del Estado, sino un laicismo educativo plasmado en el artículo tercero constitucional. Este es un cambio muy importante. Pero además, el laicismo educativo se extiende en su impacto sobre el sistema escolar. Ya no será solo el laicismo derivado del carácter laico del Estado para las escuelas públicas oficiales, sino también un laicismo obligatorio para todas las escuelas del país, incluidas las particulares. Pero la cosa no termina ahí. El laicismo se radicaliza en el sentido de que prohíbe el establecimiento de escuelas a cualquier sacerdote, iglesia en nuestro país. Entonces, tenemos un cambio muy importante. Luego, después, en el 34, el constituyente permanente se convierte en otro agente productor de currículum. Cuando nos dicen, la educación será esencialmente una función del Estado, y la orientación, toda la educación tendrá una orientación socialista, será una educación socialista, y combatirá cualquier forma de fanatismo religioso, y se basará en el conocimiento exacto del universo. Se fijan cómo los constituyentes, a partir del 17, comienzan a producir currículum, o por lo menos comienzan a definir los parámetros conforme a los cuales las autoridades federales, estatales, municipales, definirán cada uno de los paquetes curriculares en cada una de las etapas de nuestra historia. Cuando en el 46 el constituyente permanente vuelve a reformar el artículo tercero constitucional para eliminar la educación socialista y atemperar el contenido anticlerical del laicismo introducido en 1934, pues otra vez tenemos al constituyente produciendo principios. Se elimina, se moderan los rasgos anticlericales de la educación laica, pero se conserva y se mantiene la educación laica, incluso como obligatoria para las escuelas particulares, ¿no? Se elimina la educación socialista, se deroga, pero se mantiene una fuerte orientación social, humanística, científica, democrática para la educación pública. Yo cada vez que leo el artículo tercero constitucional de 1946, encuentro allí como una especie de síntesis entre la orientación política, ideológica y pedagógica de la reforma educativa liberal del siglo XIX y las reformas educativas postrevolucionarias de las primeras dos décadas postrevolucionarias, ¿no? Es más, yo creo que incluso las manos que arrastraron la pluma para elaborar, para redactar el artículo tercero constitucional eran dos manos. Una mano liberal y humanística, como la de Torres Bodet, y una mano de un gran ideólogo socialista y del Estado de la Revolución en las primeras dos décadas postrevolucionarias, y gran educador y gran ideólogo de la educación socialista, como fue Vicente Lombardo Toledo. Los dos se sentaron y el general Ávila Camacho les dijo: pónganse de acuerdo. Y fue la síntesis entre la tradición liberal y la tradición de la Revolución Mexicana y la educación socialista post-revolucionaria. ¿Qué es lo que pasa? Entre estos tres momentos encontramos también un primer momento, la escuela liberal laica, después un segundo momento, la construcción de un sistema escolar y de la profesión docente a finales del siglo XIX. Y luego, en un tercer momento, encontramos uno de los momentos más originales de la historia de la educación en México, que es el modelo, iba a decir, el proyecto de la escuela rural mexicana. Fíjense, un énfasis fundamentalmente en la escuela urbana de cobertura completa, de organización simultánea, y en la profesionalización docente en las primeras escuelas normales modernas de finales del siglo XIX. Después de la revolución es un énfasis en la educación rural, ¿sí? Y además en la formación de los maestros o la profesionalización del magisterio rural a través de las escuelas normales rurales. Es otro momento. La escuela rural mexicana en la década de los 20 puso como énfasis, ¿sí?, la escuela como parte de la comunidad, inmersa en la comunidad. La escuela era la comunidad. Es más, la escuela rural era esencialmente, como se le denominó al comienzo, la casa del pueblo. No era una escuela separada de la comunidad, sino una escuela que había nacido de la comunidad y se proponía que fuera parte de la comunidad, que trabajara no solamente con las niñas y los niños en edad escolar, sino también con los jóvenes en edad extraescolar y aún con los adultos y las adultas en cada una de las comunidades. Y su mayor impronta era mejorar las condiciones materiales, sociales y culturales de vida de las comunidades donde estaba inserta. Esa escuela, además, es la que buscaba incorporar en esta etapa de una política indigenista, integracionista, incorporar a las comunidades más aisladas, marginadas y pobres del país a la vida nacional. O por lo menos incorporarlos simbólicamente como parte de una nación, como la que se estaba construyendo después de la Revolución Mexicana. Un segundo momento de la escuela rural adquirió otro tinte. Ya no era la escuela, la casa del pueblo orientada al mejoramiento y a la integración de las comunidades, rurales e indígenas a la vida nacional sin una escuela volcada a la transformación de las estructuras sociales. Ya no solo el mejoramiento y la integración, sino todo, sobre todo, a la transformación de las estructuras sociales en el mundo rural. Por eso la educación socialista, si algo significó, fue principalmente reparto agrario, organización campesina y reparto agrario en la coyuntura del jardinismo. El mejor momento del agrarismo radical post-revolucionario. Llegamos a los 40 y en otra la orientación. Es la política de unidad nacional. Estos dos momentos, el del momento más radical de las dos primeras décadas post-revolucionarias y el momento de la política de educación nacional, generalmente no se dio en el resto de América Latina. Es lo que nos distingue del resto de América Latina. Generalmente, los momentos más radicales de educación popular en América Latina terminaron con golpes de Estado y además políticas educativas reaccionarias, hiperconservadoras, y que buscaron anular y no transitar, ¿no?, hacia una política, digamos, sí, más conservadora, pero de unidad nacional y de síntesis, como la que se desprendió de la reforma constitucional de 1943, plasmada en el artículo 3º constitucional. Entonces, México se distingue del resto de América Latina por eso. Dos factores históricos: un Estado laico más radical como el de 1857. De la República restaurada y con todo y la moderación porfiriana, cuando uno compara el laicismo del Estado mexicano con respecto al resto de América Latina, hasta la fecha, en la mayoría de los estados latinoamericanos, la Iglesia sigue jugando un papel esencial en la gestión de los sistemas educativos oficiales. Pero además los particulares tienen una omnipresencia desde su origen y hasta nuestros días, en la prestación directa de los servicios de educación obligatoria, ¿sí?, y aún media superior, ¿sí?, y no solo o principalmente en la educación media superior y superior, como es el caso de nuestro país. Otro factor muy importante que nos distinguió del resto de América Latina es la Revolución Mexicana. Introdujo la tradición de la escuela rural mexicana para el mejoramiento y la integración de las comunidades rurales e indígenas al resto de la vida nacional y para la transformación de las estructuras. Esto hay que recordarlo mucho en estos tiempos. A partir de los 40 vino la reorientación política general del régimen, se atempera el agrarismo, se atempera también el otro frente de moderación de radicalización cardenista, que fue el frente de las relaciones obreras patronales, que vienen de la lucha por la defensa de los derechos sindicales y obreros a la conciliación entre los obreros y los patrones. El nacionalismo revolucionario es sustituido por una especie de nacionalismo conservador, yo diría más bien de mexicanismo folclórico conservador, para atemperar los momentos más radicales del cardenismo. La política educativa también se revienta. El énfasis en la escuela rural y en el sistema de formación inicial de maestros, el énfasis en el normalismo rural, pasamos al énfasis en la ciudad, en lo urbano, y se da una tendencia hacia la homogeneización curricular, tanto en la educación primaria. Desaparecen las diferencias entre el modelo de la escuela rural mexicana construido por Moisés Sáenz y Rafael Ramírez, que fue el gran pedagogo de la escuela rural mexicana, pero también desaparecen las diferencias en el currículum entre el normalismo rural y el normalismo urbano. El énfasis está en un acelerado proceso, marcado por un acelerado proceso de urbanización, una política de industrialización y el abandono de la escuela rural. La escuela rural de alguna manera, decían los maestros en los 40 y los 50, pierde significado, pierde sentido por este énfasis en dar el salto hacia un país urbano industrializado lo antes posible. Y además, culmina un proceso de homogeneización curricular que tiene su momento culminante en la fundación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. El mismo libro para todas las niñas y los niños de todas las escuelas públicas y privadas del país. O sea, ya no es solo la determinación de planes y programas de estudio que después será incorporado al artículo 3º constitucional, sino, además de los planes y programas de estudio, será el mismo libro de texto gratuito para todas las niñas y los niños de todas las escuelas primarias del país. Este es el momento culminante del proceso de consulta. Sí. Después, dentro de estos patrones de la política de unidad nacional, hay otros momentos. A pesar de todo, las cosas comienzan a cambiar a partir de la década de los 40. En los 70 se vivió otra reforma curricular, pero no tanto como resultado de una reforma constitucional, sino de una reforma legislativa. Se promulga la Ley Federal de Educación. Pero no me interesa tanto señalar esa parte de las reformas curriculares que comenzaron a ocurrir a partir de la década de los 70. En los 70, por primera vez, se le hacen boquetes al currículum nacional y uniforme. Las autoridades educativas de distintas áreas de la Administración Pública Federal se comenzaron a percatar que para poder universalizar y extender la educación básica a todo el país era necesario cambiar de estrategia. Ya no intentar adaptar a las niñas y a los niños a un mismo modelo curricular, sino comenzar a adaptar planes, programas de estudio, organización escolar, incluidas figuras docentes y métodos de enseñanza, a las características específicas de cada uno de los grupos sociales, sobre todo a los grupos de niñas, niños y jóvenes de más difícil escolarización. Fue el momento en que se construye, para decirlo en pocas palabras, la modalidad de telesecundaria. ¿No? Es una nueva modalidad educativa. Fue uno de los primeros boquetes que se le hicieron al currículum nacional y uniforme. Es el momento en que comienza a surgir con fuerza el modelo de educación indígena, bilingüe e intercultural. ¿Sí? A partir de la lucha de las organizaciones indígenas y de los promotores y maestros del sector de educación bilingüe indígena, tanto del INI como de la SEP. Es el momento en que compañeros y compañeras que ahora están trabajando en el PTO de Oaxaca y son asesores y asesoras de la CENTE, como Elsie Rockwell y Toña Candela, junto con otras maestras y maestros del Departamento de Investigaciones Educativas, construyen y diseñan el modelo de educación comunitaria del CONAFE. Es la adaptación del currículum nacional a las características y a las necesidades. Es también el momento en que se llama la atención sobre la educación para adultos. Se le da un fuerte impulso, se crea el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Pero también otras cosas. Bajo el paraguas del programa de Educación para Todos se desarrollan una serie de proyectos de intervención, sobre todo para buscar llegar a la población más pobre y marginada del país y de más difícil escolarización. Comienza a desarrollarse en algunos campos una sensibilidad especial. Es el momento también en que vive uno de sus momentos de mayor relanzamiento, la educación especial, para atender a las niñas y a los niños con capacidades diferentes. Este cambio fue muy interesante. Fue en los márgenes del formato curricular y escolar nacional de las escuelas regulares en los márgenes del sistema escolar y burocrático para atender a los grupos marginales y demás difícil escolarización de la sociedad. Pero no deja de ser un dato interesante. Fue poco, pero significativo, y con el tiempo llegaría a ser mucho más de cada uno de estos boquetes que se abrieron. Bueno, en fin, no quiero alargar mucho porque tengo que hablar del presente. Se inician una serie de transformaciones a través de diversas reformas curriculares, programas que se ponen en marcha en distintos momentos y con distintos niveles de éxito. Muchas reformas que yo he caracterizado, sí, como las reformas modernizadoras de la educación, que no se viera bien dónde ubicar, si en el 76 o en el 70, porque aquí los tiempos se trasladan. En las reformas curriculares de los 90, son las reformas curriculares incluso de la primera gestión panista de 2000 a 2006. Yo ubico estas reformas dentro de un largo periodo que me gusta llamar de modernización educativa, para distinguirlo del momento que vino después. No solamente para distinguirlas del formato del currículum uniformizante del periodo de más acelerada expansión de la era de la unidad nacional, sino también para distinguirlo del periodo que vino después, sobre todo a partir de la segunda administración panista, donde yo veo entronizado y radicalizado un proyecto mucho más claramente neoliberal. Y tan exageradamente neoliberal. Fíjense, los proyectos... El proyecto de modernización que empieza en la década de los 70 se dio en distintos contextos. En el contexto de un gobierno como el de Echeverría, que buscaba un modelo de desarrollo compartido para reemplazar el modelo de desarrollo estabilizador. También se dio, por supuesto, en el contexto de la Guerra Fría. Pero por otro lado, de la Guerra Sucia, pero por otro lado, buscaba cambiar el modelo de desarrollo estabilizador por un modelo de desarrollo compartido. Yo creo que fracasó, pero en el Inter le dio un gran impulso a la educación. Si uno ve los indicadores educativos en cuanto a financiamiento, matrícula, creación de instituciones, uno de los periodos más impresionantes fue el periodo de Echeverría a partir de 1970-1976, y esta impronta más o menos se prolongó el periodo de José López Portillo. Después viene la crisis y la década perdida. Luego viene el reformismo de la década de los 90 y encontramos otras reformas. Ya a partir de la década perdida tenemos el neoliberalismo de facto como estrategia de supervivencia en medio de la crisis económica y financiera, que se convierte en proyecto neoliberal de Estado y de gobierno en el periodo de Salinas de Gortari. Pero a pesar de eso, a pesar de la reforma al tercero constitucional, de las reformas, la reprivatización de la banca, en el sector educativo no encontramos una vocación neoliberal tan a ultranza como la que encontramos a partir del periodo de, Felipe Calderón, es decir, la segunda administración panista, ¿no? Otro fenómeno interesante es que la mayoría de las reformas educativas que han ocurrido a lo largo de nuestra historia se encuentran con los mismos retos y problemas que nos encontramos los historiadores. Sobre todo cuando se trata de reformas de alcance nacional, un modelo nacional para todo el país, nos encontramos con algunos de los principales obstáculos que tienen que ver con la diversidad del magisterio, la diversidad y la desigualdad de las escuelas, ¿no? Y también, por supuesto, los limitados alcances de las reformas educativas frente a esa diversidad. Pero vemos que no solamente las reformas educativas se encuentran con esos problemas sino también las reformas no educativas que se autodenominan educativas se encuentran con los mismos retos. La diversidad y la desigualdad del magisterio, la diversidad y la desigualdad del sistema escolar, que no está manifestando sino la gran diversidad y desigualdad en la que ha vivido prácticamente desde siempre nuestro país. Tanto reformas educativas como no educativas que se autodenominan educativas se convierten en reformas que enfrentan severos retos en la desigualdad y la diversidad del país, pero también en la desigualdad y la diversidad del sistema escolar y de sus maestras y sus maestros. Yo tengo la sensación de que la actual administración, el actual gobierno, no tenía dentro de sus planes realizar una reforma educativa. Pero se fue de la lengua con cierta audacia política que le ha costado muy caro. El gobierno actual, yo creo que tenía entre sus planes realizar solo una reforma política, administrativa y laboral del magisterio en educación básica y normal. Pero para neutralizar la crítica externa, sobre todo el magisterio afectado en sus derechos laborales, cometió la audacia retórica y discursiva de dominarla una reforma educativa. Y se le vino el mundo encima. Eso no es una reforma educativa, es una reforma política, administrativa y laboral que no busca mejorar la educación. No busca mejorar la calidad de la educación, sino lo que busca es solo el control político, administrativo y laboral del magisterio. El magisterio en su conjunto, a manos del CENTE y dentro del CENTE, sobre todo del magisterio del sureste del país, sí, que pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es más, yo pienso que algunos de los componentes más excesivos de esa reforma no educativa tenían como destinatario más que a la cúpula de la dirección institucional del CENTE, tenían como destinatario fundamentalmente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, porque siempre ha sido el hueso más duro de roer para los impulsos reformistas, sobre todo neoliberales desde el poder. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno hace la reforma constitucional y se le viene el mundo encima, sobre todo las maestras y los maestros de la CENTE encima. Pero poco a poco, aunque con reacción más lenta, con excepción de con muy contadas excepciones como Tatiana y otros compañeros que han estado en la asesoría y el acompañamiento de las luchas de la CENTE desde hace rato, también comenzaron las críticas de los académicos, de los investigadores educativos, pero incluso las críticas de maestras y maestros que jamás van a cerrar una calle, participar en una marcha de la CENTE, en un plantón o lo que sea, o en un happening de estos que a los chiapanecos, a los oaxaqueños y a los michoacanos les encanta organizar, como Etia, prender llantas de fuego, organizar la comuna, etcétera, etcétera, ¿no? Tomar casetas, ¿sí? Maestras y maestros que jamás van a participar en esas fiestas y happenings de la lucha histórica del magisterio de la CENTE, también comenzaron a expresar sus dudas y sus críticas a la reforma educativa que no era educativa. Y que no les quedó otra. Fíjense, cuando uno analiza los documentos del Pacto por México entre el PAN, el PRI, el PRD y el gobierno, no encontramos ningún piso de reforma educativa. En la reiniciativa de reforma constitucional de diciembre, febrero del 2012 al 2013, tampoco encontramos ningún piso de reforma educativa. En la iniciativa de ley para reformar la Ley General de Educación, para crear dos nuevas leyes, la Ley General del INE y la del Servicio Profesional Docente, tampoco encontramos nada que fuera educativo. Será a partir de las movilizaciones de la CIE y las críticas de las compañeras y compañeros académicas y maestros de distintos grupos del país, que no les quedará más remedio que incorporar por la trastienda, a través de un artículo 12 transitorio a la reforma de la Ley General de Educación, la promesa de revisar, fíjense el verbo que se usa en el artículo 12 transitorio, revisar el modelo educativo y revisar los planes y programas de estudio de educación básica, media superior y normal. Entonces, fue una promesa reactiva. Se introduce la promesa de reforma educativa por la trastienda de la reforma no educativa. El cuerpo de la reforma no educativa queda en el articulado constitucional reformado, en la nueva Ley General de Educación, en la Ley General del INE, en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pero la promesa de una revisión del modelo y de la reforma curricular queda en un artículo secundario. Tan secundario como el interés del gobierno en una reforma realmente educativa. Mientras la reforma educativa se le ponen plazos perentorios, rápido, hay que hacerlo rápido antes de que venga la gente y nos la coma, ¿no? En cambio, la reforma que podría haber sido realmente detenida tiene la lentitud de una tortura. ¿A quién le interesa eso? Eso es solamente para callar a Tatiana, que todos los días dice que esta reforma no es educativa, para que no pueda decir que no hay nada educativo en esta reforma, y sobre todo en la reforma de la Ley General de Educación. Esta es la historia. Desde ese momento, desde septiembre de 2013, el gobierno quedó colocado en una esquizofrenia entre una reforma no educativa y la promesa de una reforma educativa. Quedó colocado en una esquizofrenia y nos puso a todos, comenzando por las propias autoridades educativas, por las maestras y maestros mexicanos, a los investigadores educativos, nos colocó a todos en la misma esquizofrenia, entre una reforma educativa y la promesa de una reforma que pudiera ser educativa. Este es el cuadro que se configuró sobre todo a partir de septiembre del 2013. Luego se olvidó de su promesa educativa, el 14 convocó a unos foros, pero antes y después no hizo absolutamente nada. Después, el 15 prácticamente no pasó nada, ¿sí? En lo que se refiere a su promesa de reforma educativa. Y de repente, en julio del 2006, se saca de la manga su modelo educativo, lo somete a una rápida consulta en el periodo vacacional para que no vayan demasiados maestros, no les va a alcanzar el tiempo. Y entonces viene la historia de este modelo educativo, ¿no? Encarga la sistematización de esa consulta a una organización que no tenía tradición en la investigación educativa ni en el diseño curricular, es más, donde nunca ha habido una maestra o un maestro de educación básica o alguien que se dedica a la historia de la educación. Yo creo que el único investigador dedicado a temas educativos era yo, pero yo me dedicaba, en algún tiempo estuve en el CIRPE, yo me dedicaba a la historia política de la educación, a la historia del gremio magisterial, pero no en estricto sentido a la historia de la educación, ¿no? Ahora ya, por culpa de mis compañeros, sobre todo por culpa de ustedes, me he convertido también en historiador de la educación, del magisterio, al grado de que a ratos me siento uno de ustedes. Pero en fin, en ese momento el gobierno se metió en problemas. La audacia política le costó cara porque tenía que presentar cara también el Frente Educativo. Pero no fue gratuito que se sacara de la manga en julio y agosto del 2016 tanto el modelo educativo como el famoso replanteamiento de la evaluación del desempeño. Recuerden la coyuntura, ¿no? fue la gran movilización del magisterio convocada por la CENTE, ¿sí? Y que tuvo mucha convocatoria y que en algunos momentos incluso mucha convocatoria más allá del territorio histórico de la CENTE. En esa coyuntura, y yo pienso que desde el comienzo la CENTE, frente al silencio del CENTE, de la dirección institucional o charra, como le quieran llamar, del CENTE, la CENTE terminó expresando al magisterio de todo el país, incluidos los maestros y las maestras, como les decía, que jamás van a salir a las calles ni van a participar en sus fiestas, sus representaciones, sus grandes marchas y sus happenings, estos que a los medios les permiten decir que son bien violentos. Y yo los veo tan tranquilos y tan tranquilos y modositas, escuchando con atención, ¿no? Bueno, en fin, pero terminaron expresando a las maestras y a los maestros de todo el país. Terminaron llenando el vacío dejado por la dirección institucional, por la dirección y al gobierno no le quedó más remedio que reaccionar. Pero tenía que reaccionar también contra sus propias debilidades. El modelo educativo es un intento desesperado de darle charla educativa a una reforma que la CENTE, sobre todo la CENTE, terminó de convencer a la opinión pública de que no era una reforma educativa sino laboral y que afectaba los derechos adquiridos y la estabilidad laboral, profesional, emocional del magisterio mexicano. Segundo, la CENTE terminó de demostrar que no podía haber ninguna reforma educativa que tuviera que implementarse a palos, a gases, con violencia, con el encarcelamiento del magisterio, de los líderes del magisterio disidente, y menos con la muerte de maestras, maestros y de gente de la población civil que se estaba solidarizando con el magisterio. Fueron dos crímenes de fuerte impacto los que obligaron al gobierno a tener que ponerse a pensar también en lo educativo y no solo en lo político, administrativo y laboral. Fue algo muy dramático. Fueron Iguala, que salvó al normalismo y sobre todo al normalismo rural, y sensibilizó a la opinión pública nacional e internacional sobre lo que ese normalismo significaba en la historia y en la vida actual de las comunidades más pobres y marginadas del país. Y el otro crimen fue Nochistlán. Sí, Nochistlán fue de fuerte impacto y provocó una conmoción a nivel nacional de sectores que hasta ese momento no me han visto en la gente más que lo que son, una bola de violentos, ¿no? Intransigentes, como decía el gobierno. Sí, y tuvieron que empezar a ver los temas educativos y la problemática surgida en torno al servicio profesional docente como una problemática más compleja que lo que el gobierno señalaba en su retórica oficial. Este fue un cambio muy importante. El gobierno se pone en la esquizofrenia de una reforma no educativa y una reforma que promete ser educativa. Y se saca de la manga en una coyuntura difícil para su reforma no educativa, para intentar salvar su reforma no educativa, se saca de la manga su promesa educativa. Pero también para intentar salvar y darle un poco de oxígeno artificial a uno de los tres delfines presidenciales que ya para entonces estaba muy lastimado y andaba muy enclenque. De por sí, dentro de una caballada flaca, el más flaco de todos los caballos era, gracias a la CENTE, el secretario de Educación Pública. Había que darle oxígeno artificial. Pero el replanteamiento fue muy interesante. ¿Cuántos años desde el comienzo, las primeras movilizaciones, sobre todo en la primera etapa, estuvieron muy activos las maestras y los maestros de Guerrero, la CETEC, ¿no? Aquel bloqueo de la carretera del Sol, o como le llaman, la autopista del Sol, aquel viernes anterior a Semana Santa en el 2003, fue de fuerte impacto. Fueron acciones de fuerte impacto. fueron, como le llaman ustedes, acciones contundentes. ¿Que son violentos? Pues sí. ¿No? Sí, pero es más la violencia, la contundencia de la acción que la violencia de la acción. Bloquearon la carretera y se acabó. Y se aguanta. El que se lleva se aguanta. Y no tuvieron más que incorporar a la legislación secundaria el tema de la contextualización de la evaluación. Fue el primer triunfo de la CEN, ¿no? Sí, igual lo incorporaron en la ley, pero no lo cumplieron en la práctica. Siguió una evaluación estandarizada conforme a parámetros, perfiles iguales para todos, sin importar desigualdades y sin importar diferencias. Luego vino la lucha. Yo creo que las batallas decisivas se dieron a lo largo de los 3 años hasta desembocar en el paro de el 2016, del año pasado. ¿El retractamiento a qué obedeció? ¿Cuál es la intención política del replanteamiento? Tanto el modelo como el replanteamiento forman parte de una estrategia de contrainsurgencia. ¿Por qué lo digo así? Darle charm educativo a la reforma no educativa, que paradójicamente estaba dañando no solo el magisterio, sino también deteriorando la calidad de la educación que dicen que tanto les preocupa, ¿no? Pero hubo otro tema. El de la recalendarización de las evaluaciones. La recalendarización de las evaluaciones fue, el reconocimiento de su derrota. No solamente de su derrota política, sino también de su derrota administrativa. Salieron malos para calcular y operar esta masa de evaluaciones estandarizadas, aún en los términos definidos por ellos mismos. Es muy interesante cómo la evaluación punitiva del desempeño fue derrotada principalmente por 2 factores: por la gente y la ineptitud administrativa de la propia autoridad. Y aquí estoy pensando tanto en la SEP como en el INE. No tuvieron la capacidad para aplicar un examen tan vacío, ya lo ha explicado muy bien Tatiana en su exposición, no tuvieron capacidad para aplicar ni siquiera su examen de opciones múltiples. Esto independientemente de la resistencia de maestros y maestras de manera hormiga en distintas regiones del país y de manera masiva en el territorio histórico de la CENTE, sobre todo en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Sí. No tuvieron la capacidad administrativa ni técnica, pero además no tuvieron ni la capacidad política, ni policial, ni militar para imponer su evaluación punitiva del desempeño en el territorio histórico de la ciudad. Pero no se atreven a reconocer la derrota. ¿Qué significa el replanteamiento? Simular que las cosas ya cambiaron y que la evaluación del desempeño punitiva ya no es obligatoria, que es optativa, ¿sí? Pero mientras no se modifique la ley, seguirá siendo obligatoria y seguirá siendo punitiva mientras no se modifique la ley, porque aquel o aquella que no se someta a esa evaluación por lo menos una vez cada 4 años, ¿sí?, será echada del servicio docente, ¿sí? O sea, los rasgos esenciales de la evaluación punitiva del desempeño se mantienen. Pero además, recalendarizar. La recalendarización es muy interesante. Vieron venir una reacción del magisterio más allá del territorio histórico de la gente. Ojo, para que no se sienta la última Coca-Cola en el desierto. Mucho más allá. Sí, vinieron venir que aún en el territorio institucional cocharro del magisterio estaba molesto, se sentía indignado y que estaba a punto de reventar la olla de presión. Y entonces fue cuando recalendarizaron, no fue sino el aplazamiento de la evaluación del desempeño para ver qué se podían inventar para el 2017. y ya sabemos de lo que se inventaron para este año, y sigue siendo una evaluación obligatoria y punitiva que no van a poder aplicar en la realidad, ni en el territorio histórico de la CENTE, ni más allá del territorio histórico de la CENTE. Se deschispoteó. Tatiana escribió un excelente artículo acerca de las cifras alegres, difusas y confusas del INE en torno a la evaluación del desempeño. La tasa de participación del magisterio en la evaluación punitiva sigue siendo uno de los secretos de Estado mejor guardados. Pero como nadie es perfecto, en la ruta de implementación del modelo educativo tienen como meta alcanzar en el 2018, no este año, el 2018, o sea, el año que entra, el 2019, como meta alcanzar la participación del 50% de las maestras y los maestros que deben someterse a esa evaluación. Así es que imagínense cómo andarán los porcentajes ahorita, pues más o menos en los términos en que lo planteaba en su artículo Tatiana. Un 20, tal vez poniéndonos optimistas, 25% de participación. ¿Qué van a hacer con el 1.300.000 maestras y maestras de educación, paso y medio de superior que les alcanza por evaluar? No les va a alcanzar el tiempo. Aparte de que no les volvería a alcanzar la policía y el ejército para imponer la evaluación en el territorio histórico de la CENTE. Ya no tienen tiempo, ya se les acabó. ¿Qué es lo que pasa ahora? El gobierno ya va de salida. El modelo educativo le permite chantajear a sus adversarios, al precandidato que tiene las menores probabilidades de llegar a la presidencia, que es el secretario de Educación Pública, le permite pretender chantajear al puntero diciendo: o te sometes al modelo educativo o vas a perder la elección presidencial. El otro le contesta: ni que fuera tan bueno. Y tenía razón. Y entonces el otro dice: me da risa, ni que fuera tan bueno. Y el otro dice: se está riendo de la educación. Pero no se estaba riendo de la educación. Se estaba riendo de un secretario de educación tan ridículo que después de pasar la mayor parte de su gestión ejerciendo como comandante en jefe de la fuerza pública, la policía, el ejército, en contra del magisterio, pretenden convertirse en el líder educativo y pedagógico del magisterio mexicano. ¿Se fijaron? Lo único nuevo que encontramos en el nuevo modelo educativo fue la nueva retórica de Aurelio Nuño, ¿no? Tratando de congraciarse con el magisterio, elogiando a los maestros, que tenía allí para presumir cerca de él, y al mismo tiempo mostrando sus trofeos de guerra. El magisterio al que lo hizo, ¿no? Renegar de la herencia de sus padres, de su abuelo. O al otro compañero egresado de Ayotzinapa, al que lo expuso y lo balconeó como traidor a las luchas estudiantiles de Ayotzinapa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una ficción demagógica. El nuevo modelo educativo no se va a realizar. No se va a realizar fundamentalmente porque no hay con qué. No hay lana, no hay dinero. Para empezar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los trajes a la medida de la formación continua que nunca llegaron, a pesar de que aumentaron los recursos el año pasado, recibió un recorte del 50%. El programa que anunció el Arte en la Escuela el día de ayer, o hoy ya no recuerdo, va a ser apoyado con la Secretaría de Cultura, después de un recorte también del 20%. ¿Cómo van a satisfacer los requerimientos de docentes para inglés? Para esta nueva hazaña curricular que se llama, ¿cómo se llama? Formación socioemocional. Entre las cosas más interesantes que yo vi en su propuesta de reforma curricular, ¿a quién se le ocurre crear una asignatura de formación socioemocional? La dimensión socioemocional está en el currículum de educación primaria y secundaria desde los orígenes. En la formación de maestros está desde el primer plan de estudios de la primera escuela normal moderna en la historia de nuestro país, que es la Escuela Normal Veracruzana. Las dos asignaturas más importantes eran antropología pedagógica y psicología educativa. Allí está lo socioemocional. ¿cómo van a convertir en una asignatura un contenido, una orientación y una dinámica y un espíritu que tiene que ser transversal a todo el currículum? Bueno, para terminar, quisiera decir que el modelo educativo no pasará por distintas razones. Uno, porque realmente no tienen interés en que pase. Es una bandera demagógica para la coyuntura electoral. Segundo, porque ya no les tocará implementarlos. Será para el próximo sexenio. Y tercero, porque hay una fuerte contradicción entre la reforma no educativa y la reforma que pudo haber sido educativa. Yo creo que una de las grandes hazañas de este gobierno fue la implementación de una reforma no educativa que introdujo, que no solo arrasó con los derechos laborales del ministerio, arrasó con la estabilidad, como decía, laboral, profesional, emocional y aún con la estabilidad moral del magisterio mexicano. En medio de esa inestabilidad múltiple que están viviendo las maestras y los maestros mexicanos, no creo que sea posible ninguna reforma educativa. Aún más, yo creo que la única posibilidad que existe de realizar realmente una reforma educativa ahora, en lo que queda de este sexenio, o en el próximo, en los próximos sexenios, es mediante una reforma de la reforma no educativa, de la reforma política, administrativa y laboral, para restablecer la estabilidad del magisterio. Sin estabilidad en el magisterio, sin la recuperación de los derechos laborales y de la estabilidad laboral del magisterio, será imposible ninguna reforma educativa, no solamente ahora, sino tampoco mañana. Como yo soy ingenuo, yo espero que antes de que termine el sexenio, o cualquiera que gane la presidencia, haga esa reforma a la reforma no educativa, o la derogue y la reemplace por una mucho mejor, ¿sí?, para hacer posible que después venga realmente una reforma realmente educativa, con este o con otro modelo o con el proyecto alternativo que ustedes están construyendo. Muchísimas gracias por